Bienvenidos a El Banquete. El Banquete. El Banquete. Producciones radiales de Afina. En nuestro programa estaremos hablando de deportes, entrevistas, radio de teatro, El Banquete, El Banquete, recetas, el clima, poesías, música. Todos los jueves de 16 a 16:30 en La Continua, la radio del Insti. El derecho a la justicia. Es eliminar las barreras que sufren las personas debido a la edad, la raza, la religión, la cultura y la discapacidad. Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos. Estamos al aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paulito. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Lore? Juancito. ¿Todo bien? Muy bien, ustedes. Muy bien, Jessy. Muy bien. Mirta. Muy bien. Mirta no habla, ¿viste? Te hace así nada más. Claro. Ok. Bueno. ahora vas a estar pasando los números de contacto. Sí, hoy nuestro número de contacto solo por hoy es 2944 70 06 86. Buenísimo. Muy bien. ¿Me escucha por la radio de él? La radio es la radio del instituto, que es la 88.3. La radio del Insti. Bueno, vamos a arrancar con las poesías, Jessy. No. ¿No era eso? No. Ahí tengo que presentar lo de un evento. Ah, cierto, lo de un evento, perdón. Se me chispoteó. Un evento del 7 de septiembre que viene una señora Claudia Chucay a hacer una presentación acá a Bolsón. Y también viene a la secre, a ver, la secretaria Mirta. El sábado 7 del 9 en el Auditorio de Cultura de Puyén. Qué bueno. El 10 en la Biblioteca Popular del Maitén. No, el 12 del 9 también en Bariloche. El viernes 15 del 9 en el Casa del Bicentenario Ingeniero Capabasi. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, ahí paso. ¿De qué vamos a hablar, Jessy? ¿De qué vamos a hablar esta señora? ¿Tenés alguna idea? Es cantora. Ah, bien. Canta, hace, también se van a presentar poesías. Ok, interesante la propuesta. Sí, viene a cantar ella más que nada. Ahí bien. Paso el audio. Lo ponemos del cero con mi espectáculo Cantares y Palabras junto a... Ahora vamos a pasarlo de vuelta porque se nos chispoteó un poco, sí, ¿no? Sí, sí, espérate. Ahí va. Hola, soy Claudia Chucair, cantora, y quiero contarles que el día 7 de septiembre voy a estar en la Casa del Bicentenario del Bolsón con mi espectáculo Cantares y Palabras

Bueno, vamos a las poesías. Ahora viene Juancito con las poesías. Bueno, voy a leer un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un poeta español. Nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla y falleció el 22 de diciembre de 1870 en Madrid. Vamos a comenzar, poesía es del salón en el ángulo oscuro. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, estaba el arpa. ¿Cuántas notas dormía en sus cuerdas? Como pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, ¿cuántas veces en el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Muy bien, Juancito, bien. Con Gustavo Adolfo Bécquer. Lindo poeta, Gustavo Adolfo. Queremos más poesía hoy, sí, ¿no? ¿Ahora quién le toca ahora? Ahora es el turno de Jessy, que nos va a leer una poesía. También. Otra poesía. Bienestar. Mi primer deseo para ti es que estés siempre bien. Te sugiero que para lograrlo encuentres el tiempo para gozar de los momentos soleados de la vida. Solo se trata de que alguna vez te vadas de este mundo vertiginoso y estridente por ti y por tu bienestar. Muchas gracias. Bravo, Jessy, muy linda. Vamos al temita musical, ¿era, profe? Sí, tenemos un tema musical, sí, acá que estuvo planeando Jessy. ¿Cuál vamos a escuchar, Jessy, ahora? Mundo, de Nahuel Penici y Abel Pintos. Y Abel Pintos, Mundo de Nahuel Penici y Abel Pintos. El diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí, siempre te elegí. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más. sos vos. Dentro de mí guardo tu amor. El derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Asida. Recetas. Recetas de la abuela. Hoy vamos a cocinar. Propuestas para hacer algo rico en el banquete. Bueno, hoy voy a pasar una receta que es de pan integral mixto. Ah, que... ¿y vas a pasarnos el secreto, sí, también? No sé. Ah, bueno. Bueno, esto lo hago en Proyecto Trigo, que está en el SIC ubicado. Es un proyecto institucional. Somos varias instituciones. Yo estoy por parte de egresada de la Escuela Especial, ahí trabajando. Arrancamos esta semana de nuevo, así que ya el miércoles ya van a haber panes para vender. Ah, desde el Proyecto Trigo van a estar vendiendo panes. Sí, la harina extraída de Mallín es todo de acá de la zona. Ah, bien. Bueno, ya habrán buscado lápiz, hoja, todo para Tengo anotar. Todo listo. ¿Tenés todo para anotar, Paulito? Sí. Bueno, esto es así. Esto es con un kilo de harina que rinde para 3 panes. Ajá. De medio kilo. Y lleva 700 gramos de harina integral, 300 de harina 3-0 o 4-0, puede ser, cualquiera de las dos. 10 gramos de levadura. 4 cucharaditas de aceite sopera. Ajá. Una cucharadita de sal. 650 centímetros cúbicos de agua. Y el procedimiento es el siguiente. Espumamos la levadura con agua. La dejamos arriba de algo que se caliente y que le dé calor. Ajá. Eso, ¿el agua puede ser fría o tiene que ser tibia? No, ser tibia, porque de eso se alimenta la levadura. Bien. Se le echa un poquito de harina, de la misma que estás pesando. Ajá. Y ahí crece la levadura, crece mucho, mucho, mucho. La echas, echas el agua, el aceite, la sal, todo ahí. El secreto es que la sal no toque la levadura, porque la sal no la deja crecer. Ah, mirá. Ese es el gran secreto. Y bueno, ahí lo... Ahí estaba el secreto. No se amasa, se junta, o sea, se une, no se amasa, se une, se deja leudar, se sale una media hora que crezca bastante. Ajá. Y después ahí se saca, armas el pancito, lo dejas leudar otra media hora más y después recién va al horno. Ajá, y después se puede... ¿Todo el tiempo sin amasarlo? La segunda parte sí es amasado, ah, esa es la parte final. Que armas el bollito, lo pones en el molde y ahí se levanta. Y lo puedes pintar con huevo o con semillas arriba. Bien. Y así se hace el pan integral. Pan integral mixto. Bien. Bueno, espero que hayan anotado. Por supuesto que sí. ¿Y a partir de cuándo están en venta los panes? A partir del miércoles. Del miércoles. El martes elaboramos y el miércoles ya se pueden van a haber varios lugares porque ya está habilitado para que se vendan en los negocios, así que ajá, hay lugares que lo van a tener. Bien. ¿Podemos, tenemos los nombres o no, todavía o no los tenemos todavía? No los tengo todavía. Bien, después entonces en la próxima avisamos dónde, claro, dónde se van a estar vendiendo. Buenísimo. Bueno, el tema musical que elegí para cerrar esta parte se llama, es de Lucra, Ra y BM. Se llama La Morocha. La Morocha. Más vale que vamos a chapar. Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuarteto, sube un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que toque la banda. A mí me gusta la morocha bien bonita. Y a mí me gusta una rubiecita. Ella quiere un cuartetazo violento. Si ponen reggaetón que baje lento, lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento. Pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana. Dímelo Renzo. B-M Rompiendo. Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Bueno, han llegado mensajitos, audios. Sí, acá tenemos uno. Sí, ahí tenemos uno de Elsa. A ver, vamos a reproducirlo en este mismísimo instante. Si el celular nos lo cámara, permite. Acción. Ahí va. Hola, soy Elsa. Felicitaciones por el programa. Me encanta escucharlos, a escuchar los chicos tan contentos de participar en la radio, en este programa que están organizando los profesores con ellos. Y realmente, tanto para ellos como para nosotros los oyentes, es un banquete. Gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Elsa es la hermana de Juan. Sí. Muchísimas gracias por el acompañamiento, Juan. Así que. Y tenemos tres más. ¿Tres más tres? Tres sí. Mensajes más. Chicos, sí, mandémosle un mensaje a Isa, que no, sí, está, no estaba con nosotros. Ah, beso sí. Para Isa. Sí, para la profe Isa. Me llamó, tenía sí, una voz pobrecita, estaba todo arruinado. Tampoco tanto, Pablo. Bueno, poco. Jessy, a ver qué mensajito tenés. Bueno, hola a todos y todas. Qué lindo cómo leen. Saludos a todos, en especial a Leto, que está ahí con ustedes. Soy Marce. Bien. ¿Quién será? Tenemos más mensajes. Sí, más están mensajes. Llegando. Siguen llegando mensajes. Acá hay otro. Acá estamos escuchándoles, chicos. Abrazo inmenso. Soy Ale, la mamá de Ara. Gracias. Gracias. ¿Y qué más tenemos? A ver, tenemos uno ahí y había otro más, ¿no? Sí, audio también. Ah, ¿tenemos otro audio? Sí. Ahí vamos, lo pasamos. Ahí va. ¡Aguante! ¡Ay, esa es mi sobrina! ¡Bueno! ¡Buenísimo! ¿Cómo la pasaron, chicos? ¿Hay otro más? ¿No? Sí, llegando mensajes. No paran de caer los mensajes. Sigue llegando. Sí. ¿Qué dicen ahí? Soy una nueva oyente. Me encanta su programa. Felicitaciones. Es la que reí recién, que nos daba el saludo especial a Leto. Ah, ok. Bueno. Okay. Bien. ¿Y quién es Leto? Sigue leyendo. Ah, ya está Leto, sí. Sí. Bien. Bien. ¿Y además entonces? Es Leto, chicos. No tenemos más. No. Hasta ahí los mensajes, entonces. Sí. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver los finales. Claro, son casi 27. Son y 27 y vamos a hacer el cierre final. Bien. Bueno. Repetimos, un abrazo grande para Isa. Isa, reponete pronto, vení el jueves que viene. Te mandamos un abrazo. Un beso, Isa. Un abrazo. Bueno, nos vamos con mi tema favorito, Universo Paralelo. Amo ese tema, amo la conga. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo, lo vas a cantar en vivo otra vez como el jueves pasado, ¿no? Obvio, muy bien. Bueno, tenía un barco en tu ventana para vendar los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión. Una cirugía no está perfecta en la ecuación, pero sé que ni me prestas atención. Llegaría tarde vergüenza si te dieras cuenta ahora, y que no doy ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro de cosmo, y me beso al paralelo. Vivo en ojo gritarte que te quiero, que te quiero. Por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. De tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito, y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta.